hate like a heart in a test where it should. You done gave it away, you had it till you took your pick. But I keep walking on, keep open doors, keep open for that the call is yours. Keep those on hold, cause I don't wanna live in a broken home, girl, I'm begging. Canción on hip hop siglo XXI con Madcom, Begging. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. De octubre, año 1985. Ricky Wilson, guitarrista y miembro fundador de la agrupación The B-52s, muere por complicaciones del SIDA a los 32 años. Ricky Wilson era hermano de Cindy Wilson, una de las vocalistas de The B-52s, banda que se fundó en 1976 y que logró ser reconocida por canciones como Rome, como Love Shack, esta. Esta fue número 2 en Inglaterra y número 3 en Estados Unidos en 1990. Y su más conocida canción, Rock Lobster, escrita en 1978 por Ricky Wilson y el vocalista líder de la banda Fred Schneider. Rock Lobster se lanzó en 1979 y alcanzó el lugar número 56 en Billboard. En la primavera de 1980, John Lennon, cuya carrera musical posterior a The Beatles había estado en pausa durante casi 5 años mientras se concentraba en criar a su hijo Sean, se vio impulsado a grabar nuevamente después de escuchar Rock Lobster. Según John Lennon, Rock Lobster sonaba igual a la música que hacía Yoko Ono. Entonces dijo que era la hora de sacar el hacha vieja y despertar a la esposa. Y fue cuando su regreso al estudio llevó al lanzamiento del álbum Double Fantasy de 1980, que sería su último álbum. En un concierto de B-52s en Nueva York en 2002, Yoko Ono se unió a The B-52s en el escenario para interpretar Rock Lobster. En diciembre de 2004, Rock Lobster estuvo ubicada en el puesto número 147 del listado de las 500 más grandes canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Así que rendimos homenaje a Ricky Wilson. Falleció en una fecha como esta, 12 de octubre de 1985. Y aquí está su canción, Rock Lobster. feast. Everybody had matching towels. Somebody went under a dock, and there they saw a rock. It wasn't a rock. What's a rock? Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. My dreams, and I'll be all you need.

Lenny Kravitz. Are you gonna go my way? 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Los 80, gran década de la música. 12 de octubre de 1985, los temas 5. Primero lugares en Billboard. Lugar número 5, subiendo 5 puestos. Part-Time Lover, Stevie Wonder. We'll be making love the whole night through. Número 4. So I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love for you. Subía 2 puestos, Saving All My Love For You, Whitney Houston. Número 3 en Billboard Magazine, listado del 12 de octubre de 1985, Take On Me. Subía un puesto, ajá. Aquí Sting le hace la segunda. A Mark Knopfler lo acompaña en los coros. Money for Nothing, Dire Straits, número 2, bajaba un puesto. Era el anterior número 1. Y a partir del 12 de octubre de 1985, Sheila de Ready for the World llega al primer lugar de Billboard, donde permanece una semana. La canción sube del puesto número 3. Estrellas de medianoche. Un rock siglo XXI. De los 90 en Estrellas de Medianoche. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will love. I will understand someday, one day. You will understand always, always. canción de Paul McCartney, Hope of Deliverance. Estrellas de medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 12 de octubre, año 1995. You all appreciate it. When I was young, me and my mama had beef, 17 years old, kicked out on the streets. El 12 de octubre de 1995, Tupac Shakur fue liberado de la prisión correccional de Clinton con una fianza de $1,400,000 pagada por Suge Knight. A cambio, el cantante de rap firmó un contrato de 3 álbumes con Death Row Records, disquera de Suge Knight. El cantante llevaba en prisión 8 meses después de que un juez lo sentenció a 4 años de prisión por asalto sexual. Tupac Shakur, que para entonces tenía 23 años, sale de la cárcel temporalmente mientras se hacen los trámites para la apelación de su sentencia. El cantante moriría baleado menos de un año después, el 13 de septiembre de 1996. Triste historia de un gran talentoso del rap, Tupac Shakur, y también de un talentoso de la producción, como fue, o como es, aún lo es, Suge Knight, que se encuentra preso en este momento, pero pagando una larga condena por problemas legales que ha tenido. En Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. Aquí está Tupac California, con Dr. Dre y Roger Troutman. California Love, en Estrellas de Medianoche. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass hemp be. The state where you never find a dance floor empty and pimp speed. On a mission for them greens. Lean, mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since honeys was wearing Sassoon. Now it's 95 and they clock me and watch me. Diamond shining, looking like I robbed Liberace. It's all good. Diego to the Bay, your city is the bomb if your city making pay. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah. California. Sacramento, where you at? En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Rock de los 80, es Kiss, Lick It Up. Notas curiosas acerca de tus artistas favoritos y su música en Estrellas de Medianoche. Sucedió hace 68 años, 12 de octubre de 1955. La compañía Chrysler Corporation presenta los primeros sistemas de sonido para automóviles en el mundo, reproductores de discos de vinilo que trae una variedad de discos clásicos montados debajo del tablero. Es un tocadiscos de alta fidelidad para su línea de automóviles de 1956. La unidad media aproximadamente, o más bien la unidad medía aproximadamente 10 centímetros de alto por 30 de ancho y estaba montada debajo del panel de instrumentos. Los discos de 7 pulgadas giraban a 16.2 tercios de revoluciones por minuto y requerían casi 3 veces más ranuras por pulgada que un LP normal. Los equipos fueron descontinuados en 1961, pero gran innovación en 1955 para poder escuchar la música en sus coches. En esa época apenas estaba conociéndose artistas como Elvis Presley, Little Richard, Chuck Berry, en fin. La tecnología. Un tema lounge en Estrellas de Medianoche. Este tema lounge se titula Angela. Tema de Taxi, una película. Es Bob James. Thank you.